seguimos transmitiendo, como vos decís, por internet. La definición de este conflicto está en el NERCOM para ver si Martínez Rojas es el dueño o llama a una nueva licitación de la radio. En este momento nosotros seguimos haciendo 3 transmisiones diarias, de 9 a 11, de 17 a 19, de 21 a 23, pero por internet desde el momento que nos sacaron el aire. Esto fue desde el día sábado, ¿no? Sábado. Sí, desde el sábado. ¿Se presentó en la planta transmisora? ¿Cómo fue ese episodio? Sí, se presentó en la planta transmisora con un documento que no era muy oficial, pero bueno, había un jefe técnico que lo dejaron pasar. Él entró con 2 patobicas que se quedaron ahí custodiando el lugar. Y bueno, y a partir de ahí cortó la transmisión y bueno, perdimos nosotros el aire. Daniela, sabemos que la solidaridad de diferentes trabajadores y trabajadoras de prensa de diversos medios de comunicación se puede ver a través de redes sociales. Quizá en los medios de comunicación masivos no está saliendo tanto la noticia. ¿Qué dice el ENACOM a todo esto? Sí, le pidió que, como le dé un ultimátum para que presente los papeles, porque nosotros no tenemos ningún papel que diga que es el dueño. Entonces, bueno, yo creo que en el transcurso de este mes se tendría que resolver, ya sea que le saquen la licencia o que se la entreguen totalmente, porque hasta ahora no tenemos ninguna resolución que tenga él la titularidad de la licencia. Daniela, quizá una obviedad, pero ustedes siguen sin cobrar, ¿verdad? Hace 6 meses que no cobramos, seguimos pagando los servicios para tener en funcionamiento la radio, bueno, y la situación cada vez se hace más larga, ¿no?